List 32. Además de. Besides. Confiado. Confident. En un abrir y cerrar de ojos. In no time. Malentendido. Misunderstanding. Cercano. Nearby. Sin duda. No doubt. Pendiente. Pending. Política. De actuación. Policy. Prestigioso. Prestigious. Enseguida. Promptly. Grapa. Staple. La dirección. Empresarial. The management. Cuanto antes mejor. The sooner the better. Agravar. To aggravate. Tener prisa. To be in a hurry. Pedir prestado. To borrow. Competir. To compete. Contradecir. To contradict. Hacer un seguimiento. To follow up. Tener intención de. To intend. Cerrar con llave. To lock. Pegársele las sábanas a uno. To oversleep. Tropezar con. Encontrarse con. To run into. El paro. Unemployment. Variedad. Variety.